Cutulay, mi territorio en resistencia, tu fachi radio comunitaria Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Buen día, acá en Territorios en Resistencia, hoy 17 de noviembre del 2025, son las 10 pasaditas las 10. Hola NASA, ¿cómo andás? Hola, hola, buen día Nori, buen día comunidad alada, buen día a toda la gente del otro lado, de acá de la comarca y de todos lados donde nos escuchan a través de www.fmalas.org.ar. Muchas gracias, seguro mi madre, mi viejita está por allá, siempre que puede ahí nos escucha. Y bueno, por todos lados, tenemos cumpas, amigues y gente que no conocemos también, que han llegado mensajes. Siempre decir, bueno, somos de tal lado y acá nosotros nos emocionamos, así que muchas gracias por estar de otro lado. NASA, ¿y cómo anduvo el viento ahí en la loma? ¿Se sintió más? ¿Se habrá sentido más? Que está más alto. Sí, hubo unas ráfagas medio fuertes, pero no estuvo tan intenso como otras veces, quizás. Hay veces que sí, pasa una ráfaga y te levanta, no sé, los nylon, las cosas. Bueno, ahí donde estoy ahora, donde un amigo cuidando, tiene una chapa de plástico y a veces se levanta ahí en una esquina, pero por ahora viene tranqui. Viste que desde ayer que está circulando una alerta amarilla, así como muy, ¿cómo se dice? Como muy exagerado, me parece, así. No me sale la palabra. Bueno, está es alerta amarilla, pero a mí no me pareció que era tanto, muy alarmista, eso quería decir. Sí. Pero no me pareció ayer tanto, hubo un momento de una hora, dos horas que se volaba todo, pero pasó. Yo pensé que, porque hay suspensión de clases en Chubut, del lado de Chubut, ayer decidieron en esta región y en otras más la suspensión de actividades. Pero la verdad que no me pareció tanto hasta ahora. Toquemos madera, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. Sí. Con el resto del día. No, pero estuvo tranquilo. Yo me acuerdo hace 2-3 años estar ahí en casa con un amigo y tener que salir a la calle porque se caían los árboles. Wow. Bueno, no todos, ¿no? Se cayeron algunos. Wow, cipreses desde 25 metros, ponele. Que los cipreses tienen raíces cortas y se pudren fácil. Y nada, nos pasó eso y eso. Eran ráfagas fuertes. De un segundo para otro ahí revientas. Ay, me acuerdo, hace unos días que bajé, estaba volviendo ahí con la mochila y unas cajas medio grandes en la mano. Y el viento en un momento me imposibilitó un poco caminar. Ese día también estuvo fuerte ahí, como que me tiraba para atrás. Te tiraba para atrás. ¿Y con el agua cómo vienen? ¿Cómo vienen los laburos con el agua ahí en la loma? Ahí estamos un grupo de vecines del barrio del Cipresal, no somos todes, ni tampoco estamos organizades ahí con los vecinos del Almafuerte. Estamos como, es la otra punta de la loma, es el último barrio de Río Negro, básicamente, y somos un grupo de ahí, solo de ese, del barrio del Cipresal, que unos que están, digamos, al borde de la loma para este lado, están cerquita del río Quenquentreu, están subiendo agua hacia unos reservorios que armamos allá arriba. Entonces hay una parte que está cubierta con varios metros de manguera y varios reservorios y piletas como para copiar. Ayer hicimos un reservorio como de 25.000 litros. Éramos, no sé, como 8 o 9 personas, 10, por ahí. Lo terminamos en una tarde, todos sorprendidos ahí, porque siempre tardamos por ahí 2 jornadas. Se están poniendo cancheros. Sí, las palas afiladas. No, estaría bueno llevar la pala afilada, no la llevamos. Y ahora lo que queda es conseguir por lo menos 1.000 metros de manguera para llevar esa agua que se está subiendo. Es como la parte más alta del barrio, digamos, y la más fácil de llegar con bombas por ahora. Y entonces ahí acopiamos en eso, ese reservorio de 25.000 nuevo, y e hicimos hace unas semanas otro de 25 un poquito más arriba. Entonces hacer como escalones, y desde eso que están arriba, ahora eso, tenemos que unir estos 1.000 metros de manguera que queremos comprar para llegar cerca del otro sector del barrio, sería donde estoy yo y los vecinos que estamos ahí, que es la parte, sí, más alejada del agua, que es donde nos lleva el camión de agua miércoles y viernes. Pero reservorios y eso no nos llenan. Al Spliff le pedimos todos los años, les pedimos que nos llenen algún reservorio, y bueno, siempre están ocupados o tienen poco equipamiento, en realidad un poco eso. Y entonces tenemos agua como para tomar, pero no para tener acopiada, sino más por ahora. Entonces estamos en eso. ¿Cuánto sale la manguera? ¿Ya hicieron sacar? ¿Pidieron presupuesto? Lo más barato que conseguimos era, creo que 1.400 el metro de manguera de una pulgada y media. 1.400 el metro. Necesitamos, en esta primera instancia, 1.400.000 pesos por lo menos, solo para manguera, para ver si desde ese reservorio alto baja sola el agua, básicamente. Para probar, ahora. ¿Para probar si baja sola? Sí. Según la física... Tendría que bajar. La teoría física tendría que bajar, y si hubiera un amigo medio diseñador y qué sé yo, tiene ahí un programita que te marca las alturas. Vos vas caminando y te va marcando la... No me acuerdo ahora cómo se llama, la altura de los terrenos. Altímetro. ¿Viste? Claro. Entonces sacamos más o menos ahí por donde conviene bajar la manguera y eso. Así que estamos eso, ahí juntando un poco de plata y mangueras donde haya, para unir reservorios. Qué laburito. ¿Cómo piensan juntar guita? Y ahora, este fin de semana, el domingo, este domingo vamos a hacer una gran venta de empanadas de carne. Wow. ¿Cómo llaman la premisa? Bueno, es el título de 100 empanadas por el agua, son 100 docenas por el agua. Van a estar 20.000 la docena. Bien casero, vamos a hacer todo en el SIC. Nos prestan ahí la cocina el sábado y domingo. Toda la noche dijeron que nos dejan ahí el SIC. ¡Qué lindo! Un amor la gente del SIC. ¡Qué bueno! Sí, casi que vamos a tener que llevar una carpa o algo así para hacer la guardia ahí. Así que eso, vamos a estar cocinando el sábado, el domingo haciendo las empanadas. Y la venta. Y la venta a partir de las 12, creo que es. 12:01. Se retira ahí en el SIC. Y la idea es también producir un poco más y salir a vender a la calle, ir a la plaza, no sé, ahí donde quien pueda y quiera y sepa vender, porque a mí no me compra nada nadie, soy muy malo vendiendo. También es dar vuelta ahí con lo que sobre, salir y buscar plata. O manguera, bueno, no sé. Se ve una empanada por un metro de manguera. Y saldrá también flyer y todo eso, ¿no? Así próximamente circulará. Sí, hay uno que lo leyeron el miércoles pasado. El Lolo creo que lo leyó. Ah, mirá. Sí, a mí me sorprendió porque estaba allá en casa escuchando. Y hacía unos días lo habíamos hecho. Y me sorprendió cómo circuló y le llegó solo. Y lo leyeron ahí ustedes con toda la onda de siempre. Y nada, me gustó. Me alivió que no hayamos que tenido ir a decir no sé, acá o a otros lados, ¿no? Como... compartan esto, fue medio automático, eso estuvo muy lindo. No sé cómo igual lo llegó. Tenemos acá. Bueno, no lo tengo muy a mano. Ahora lo buscamos para leerlo más tarde. Qué dale, bueno, esto de que no, sin que te esfuerces demasiado, esas cosas circulan por otras manos, ¿no? Por otros grupos y llegan a donde vos querés que llegue. Sí, cuando hacemos las cosas así con buena onda, buena intención y amor y eso, aparece la gente que te quiere poner el paro en la rueda, que pasó, ya nos pasó ahí en el barrio. Pero nada, decidimos no darle bola y seguir en esta, que nada, es una movida para todos, ¿no? Y seguir creciendo como con esta compartida entre gente. Sí. Que es lo que importa y lo que nos quitaron, ¿no? De siempre estar encerrado en la casa y solo pensar en vivir para uno y asegurarse solo las cosas para uno mismo. Mm. Y bueno, en la medida que se puede, ayudar aunque sea un poquito, compartir con otros, para mí es lo que más bien me hace. Y con una con un objetivo tan que tiene que ver con el bien de todos, tan comunitario como es poder estar prevenido en caso de que ocurra algún incendio, contar con agua, ¿no? Eso es alegría para todos, ¿no? Es algo que todos valoramos, los que estamos en la loma y los que no. Porque si la loma está cuidada, el bosque está cuidado. Y bueno, no se desatan o no se propagan esos fuegos que a veces ocurren con esa voracidad que lo suelen hacer. Bueno, te recordamos los medios de comunicación, el 2944-802315, si no también lo podés hacer al fijo 4493-150. Y si no nos enganchás por el aire, lo podés hacer a través de fmalas.org.ar o de la Red Enfoques, de la página de la Red Enfoques. Estoy buscando, pero no lo encuentro. Bueno, ya va a aparecer lo de las empanadas. Después lo buscamos, ¿no? Después lo pasamos en convocatorias o algo así, ¿no? En la parte. Bueno, recordarte que este viernes 21 hay un bingo, el bingo del club Frontera, en el gimnasio municipal. El cartón sale 10.000 pesitos, son 3 rondas incluidas. Bueno, los premios son 50K, creo que con el Lolo decíamos que era 50.000. 50.000, 100.000, 200.000. La segunda ronda 100.000, 200.000, 400.000. Y la tercera ronda 200.000, 400.000 y 1.5. 1.5 millones. Habrá comida, show y muchas sorpresas. Vivamos otra noche inolvidable. Son eventos muy especiales, muy familiares, donde hay música, donde salís a bailar seguro, porque todo te invita a moverte y compartir. Así que el bingo del Club Frontera es el evento anual que muchos estamos siempre esperando. Bueno, hoy vamos a tener un programa desarrollando algunas noticias locales. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la 814, que te acordás que estaba con amenaza de cierre de las carreras y eso se pudo revertir, así que vamos a estar en contacto con una de las compas, de las docentes de la 814, una de las coordinadoras de la carrera. También vamos a recibir la visita de la gente del Zoom del barrio Irigoyen, que esta semana está de cierre, de festejo, de evento, de encuentro, este miércoles. También vamos a estar en comunicación con quien es el abogado de la familia de Juan Carlos Villa, el vecino asesinado por la policía en Mallín Ahogado en agosto del año pasado. Bueno, parece que hoy hubo una audiencia y hay novedades buenas para compartir. Así que bueno, vamos a andar por acá. También recordando que el jueves pasado se hizo una nueva marcha a 16 meses de la desaparición de Luciana Muñoz ahí en Neuquén. Un caso como tantos otros que ha quedado ahí sin que se logre saber dónde está la familia, amigos logren saber dónde está Luciana Muñoz, con la variante de que ahora están logrando de que pase a ser caratulado como trata de personas. Entonces pasaría de la justicia provincial a la justicia federal. Bueno, si les parece, hacemos una pausa ahora con algo de música y continuamos en un ratito. Yo limpio en mi parabrisas, hoy llueve en mis ojos. Yo limpio en mi parabrisas, hoy llueve en mis ojos. Que llueva, que llueva. Escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Bueno, seguimos acá en Territorios en Resistencia. Hoy, 17 de noviembre, se nos va noviembre. Se acerca el fin de año, el cierre. Esperemos hacer un lindo cierre acá en Territorios con las orgas, con las grupas que estuvieron pasando por acá, con la que venimos tejiendo en todo este tiempo. Y bueno, hoy... ya seguro lo sabés porque en los medios está por todos lados. La semana pasada comenzó la COP30 en Belém, en Brasil, con la participación de cerca de 190 países. Esta COP30, la primera de ellas, se hizo en 1995 y lo que significa esto de COP por sus siglas es Conferencia de las Partes, porque fue esto, una reunión de más de 190 países en ese entonces, en donde vienen discutiendo cuestiones a nivel global y sobre todo a nivel ambiental, ¿no? Lo que es lo que está pasando con el planeta. En particular en la COP21, que se realizó en París en el 2015, donde se aprobó el acuerdo sobre el clima y en donde los países que participaron se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. O sea, reducir la emisión de gases que hacen al calentamiento global. Para eso, el compromiso era hacer, cada país se comprometieron a hacer planes, programas, para poder aplicar en sus respectivas naciones para lograr este objetivo, cosa que no viene sucediendo. Más del 90% de los gobiernos que se hicieron rubricaron ese compromiso no lo hicieron, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo, que ni siquiera lo firmó. Y es uno de los grandes emisores de gases que contribuyen al cambio climático, ¿no? A esta elevación de temperatura del planeta. Bueno, esto está sucediendo ahora en Belén. ¿Por qué en Belén? En Belén es la desembocadura, es un pueblo de brasilero que está, es la puerta de entrada al Amazonas. Está en la desembocadura del río Amazonas. Y un poco el objetivo era centrar ahí la atención en el peligro que existe respecto a la selva amazónica. Con todas las contradicciones, porque semanas antes del inicio de esta COP30, Brasil aprueba la perforación, aprueba la perforación petrolera en fase exploratoria, en exploración, en la desembocadura del río Amazonas. En una región marítima que se denomina margen ecuatorial, que está ahí, a las costas del Amazonas, con esta enorme contradicción, ¿no? La aprobación de la exploración petrolera en el mar frente a la desembocadura del Amazonas. Bueno, todo esto está sucediendo, hay mucho para hablar sobre esta COP30, pero en particular nosotros vamos a compartirte la palabra de una compa que, más que participar de la COP30, lo que está haciendo es participar de las reuniones paralelas que se van dando, que tienen que ver más con los pueblos, con los reclamos y el análisis, la lectura, la mirada que hacen los pueblos. Vamos a escuchar entonces ahora un audio de Patricia Agosto, que es integrante de BP Catamarca, de Bienaventurados los Pobres. Es además una educadora popular. Ha estado mucho tiempo, muchas veces ha visitado la comarca allá por el 2000 y pico, y ha recorrido muchas comunidades, muchos territorios comunitarios del pueblo mapuche. Ha escrito mucho sobre ellos también, es una compañera y es también miembro de la UAC, de la Unión de Asambleas de Comunidades. Entonces vamos a ver su lectura sobre lo que está pasando allá en Brasil. Estamos en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña. Vinimos a participar de la Cumbre de los Pueblos, un espacio de encuentro y articulación de organizaciones sociales de buena parte del planeta. Esta cumbre se realiza en forma paralela a la Conferencia de las Partes, la COP, que en este caso es la número 30 y es sobre cambio climático. Allí negocian, y nunca mejor usado el término, las que deberían ser las medidas urgentes para abordar la crisis climática. Lejos están de encontrar soluciones verdaderas. Más bien, toman algunas suaves decisiones que después no cumplen y que implican mantener y o profundizar un proceso de mercantilización del clima que ya está en marcha desde hace décadas y que nos ha traído hasta acá. La Cumbre de los Pueblos, con la participación de más de 1,000 organizaciones a nivel global y con la consigna de no esperemos soluciones de arriba, no son los expertos quienes salvarán el planeta, propone que el cambio tiene que venir de quienes conocen la tierra, el territorio y el pulso colectivo del futuro. Es un grito global por la justicia climática y por una transformación justa y solidaria en la que los pueblos sean protagonistas de las decisiones climáticas, con ejes de trabajo como el internacionalismo de los pueblos, la soberanía alimentaria, las ciudades justas y el feminismo popular. El principal de los ejes en este contexto ha sido la llamada transición energética, muy cuestionada por proponer falsas soluciones desde el norte global que implican una profundización de las actividades extractivas, principalmente en el sur global. Culminadas los múltiples espacios de debate sobre estas temáticas, el 15 de noviembre la Cumbre de los Pueblos salió a las calles de Belén y protagonizó la Marcha Global por el Clima en defensa de la justicia climática, contra el racismo ambiental y por la participación en las decisiones de quienes sienten en sus propias vidas las consecuencias de la crisis climática. La diversidad de voces con multiplicidad de colores, entre los que se destacaron los pueblos indígenas amazónicos y los movimientos sociales del país anfitrión y de otros muchos de diferentes partes del mundo, sumaron alrededor de 70,000 personas que dijeron que no a los negocios del clima, que es necesaria una COP de la verdad y una transformación socioecológica y sistémica protagonizada por los pueblos del mundo. Bueno, ahí la voz de la compa de Pato Agosto, Patricia Agosto, y te vamos a compartir una lectura. Hay mucho para decir y mucho para leer. Esto no termina acá. Seguramente en la semana podremos tener, cuando Pato, cuando otros compas, porque por ahí también anda Jorge Millán. Jorge Millán también anda por la COP. Está Moira, la vi también en alguna red social compartiendo espacio, compartiendo palabra con Pablo San Martín Chunil, el hijo de Julia Chunil, que también se acercó a la COP. Se acercó a Belén, entiendo que a la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Hay mucha gente conocida, amiga, por ahí, así que, bueno, seguiremos recibiendo su palabra en esta semana y las semanas venideras, cuando, una vez que haya terminado. Pero te queremos compartir un artículo que apareció en Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, que dice así: integrantes del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra denunciaron que el agronegocio es el principal responsable de la crisis climática, con fecha 12 de noviembre. Indígenas toman agrisone en la COP30 en protesta por crisis climática. Decenas de manifestantes invadieron este martes el área restringida de la cumbre climática de la ONU en la sede de la COP30 en Belém, Brasil, para protestar contra el impacto del calentamiento global en la salud de las personas. La situación generó un momento de caos en la sede, donde muchos miembros de las delegaciones se disponían a salir del recinto. Recordemos que hay dos partes muy definidas en la COP. Una es un sector azul, creo que lo llaman, donde están todos los funcionarios, todos los representantes de las naciones participantes, y después, que es muy restringido su ingreso. Y después está otro sector donde puede ir así la gente, digamos, no los funcionarios, sino la gente. André Vieira, corresponsal de Telesur, dio a conocer que en horas de la mañana también los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MCT, tomaron la sede de la Grisone de la COP30, donde denunciaron que el agronegocio es el principal responsable de la crisis climática. El área se encuentra a unos 2 kilómetros de la zona azul, el área oficial de negociación de la COP30, en un espacio organizado por la empresa brasileña de investigaciones agropecuarias del gobierno anfitrión. Los participantes sortearon los arcos de seguridad y accedieron ya de noche al vestíbulo de la gran carpa administrada por la ONU, donde se desarrollan las negociaciones climáticas durante el evento. La crisis climática es una crisis de salud, es una de las frases que coreaban los manifestantes, entre los que se encontraban profesionales sanitarios e indígenas amazónicos, hasta que fueron retirados por las autoridades de la ONU. Los manifestantes denunciaron los efectos del cambio climático sobre la salud en la Amazonia. Amazonía, que han expresado que no solo se sienten en las zonas de la región donde señalan que han aumentado los casos de dengue y enfermedades respiratorias por el aumento de las temperaturas. Las denuncias abarcaron la proliferación de diversas enfermedades y defienden detener la extracción de combustibles fósiles, una de las principales causas del calentamiento global, y a buscar soluciones a corto plazo para enfrentar lo que es ya una realidad. Durante la manifestación realizada por el MST, los presentes representaron la muerte con platos que sostenían soja, tomate y naranja, adornado con una calavera. Otros cargaban una mochila pulverizadora con la etiqueta glifosato para denunciar el uso masivo de pesticidas y corearon canciones que denunciaban los efectos nocivos de este modelo. Divina López, coordinadora nacional del MST, afirmó que el espacio ha estado dominado por el agronegocio, que busca aumentar sus ganancias y construir su imagen como verde, a expensas de la naturaleza y las comunidades. Entre los patrocinadores del evento figuraban Bayer, Syngenta, Nestlé y PepsiCo, y que las principales entidades que representan el agronegocio tienen una fuerte presencia en el espacio. André Vieira señaló que Syngenta es responsable de una cuarta parte del agrotóxico profenofos, veneno encontrado en el agua potable de millones de personas. Bayer enfrenta 170.000 demandas por contaminación causada por sus productos. Y Nestlé, que produce, según sus propios datos, el 54% de sus productos con niveles de salubridad muy bajos. Bueno, lo que sigue es una especie de comunicado que está en portugués, que no le vamos a dar lectura. Pero bueno, esto es lo que viene pasando también desde las manifestaciones que hacen los pueblos, en particular el Movimiento de Trabajadores en Tierra de Brasil. Si hay una organización emblemática en Brasil es esa, frente a esta COP que se está desarrollando. Diamantes moribundos corren

Si no, voy a tener que abrir la puerta. Bueno, voy a tener que abrir la puerta. Natalia es secretaria académica, parte del... Así es. Del equipo directivo de la 814. Así es, así es. Sí, hemos tenido, bueno, unas semanas de mucha, mucha intensidad de organización y de movilización, porque, bueno, hará unos 20 días aproximadamente, ya el tiempo me parece muy relativo en todos estos días con todo lo que fue aconteciendo, habiendo solicitado, como todos los años, la apertura de nuestras cuatro carreras, que funcionan dos desde el 2007, visuales y música, teatro desde el 2012, y danza está funcionando intermitentemente desde hace aproximadamente 4 años. Tenemos una corte de egresados de danzas en el anexo del hoyo. Y bueno, de palabra, en una reunión virtual con el director de nivel, nos convoca a que solicitemos la apertura de las cuatro carreras. Así lo hacemos formalmente, y a la semana nos llega una notificación autorizando solamente la apertura de las preinscripciones del profesorado de música. Entonces, bueno, a partir de eso se arma un gran revuelo institucional. Nosotros, por supuesto, lo informamos a nuestra comunidad, y bueno, en ese sentido hemos estado reclamando. Justo tuvimos la suerte, porque la verdad que fue un poco por azar y otro poco por resistencia y por fuerza comunitaria, que dimos con el director de nivel, que estaba visitando una escuela, con el ministro de Educación, que estaba visitando una escuela en El Hoyo, haciendo un acto político, y bueno, se lo esperó y se le pidió por favor una reunión. Se le entregó más de 100 firmas que ya habían juntado en ese momento, aunque habíamos estado con 1 o 2 días solamente de tiempo para argumentar y para sacar la juntada de firmas. Y bueno, y el ministro accedió a reunirse con nosotros el día sábado. A ver, ahora necesitaría un almanaque. Bueno, este sábado, ayer no, el sábado pasado fue. Así que nos reunimos, tanto 813 como 814, los dos institutos de formación docente de Lago Puelo, que además tenemos anexos en la ruralidad, ¿no? Entonces, gran parte de la discusión tenía que ver con eso, con que había zonas rurales que se quedaban sin ningún tipo de oferta de nivel superior. Así que nos reunimos el equipo de gestión, que son coordinaciones de carrera, un representante estudiantil y los equipos directivos. Y bueno, en esa reunión, por suerte, el ministro se mostró abierto al diálogo, escuchó lo que teníamos para decir, varias cosas nos dio la razón, varias cosas tuvimos que discutir, varias cosas él defendió desde su posición. Fue extensa la charla, pero cordial, y se fue dejando la promesa de que el día lunes nos iba a autorizar, a dar una respuesta con respecto a todos los planteos que estábamos haciendo. Y efectivamente, el día lunes hablamos con su subsecretaria, en donde de palabra nos anunció que nos iban a abrir la prescripción de las cuatro carreras, y también el 814 tenía una particularidad que tenía que ver con la resolución 222, que es una resolución común a todos los institutos de la provincia de Chubut, que tiene que ver con la formación artística vocacional, a la que llamamos FAB. Sí. Bueno, esa resolución trae varios ítems, tiene algunos ítems que son positivos porque lo que vienen es a regularizar y a organizar, si se quiere, la formación vocacional, que estaba en principio sin estructura desde hacía unos cuantos años. También implementa, como dentro de los institutos de formación superior, los coros y orquestas de Bicentenario, que estaban al despoblarse y al desarticularse el programa nacional de Bicentenario, quedaban acéfalos, entonces estaban en riesgo de que se cierren. Pero también la misma resolución plantea algunos ítems que son muy discutibles y perjudiciales para el plantel docente, y en un punto tocan también la trayectoria estudiantil, que por supuesto nosotros, al ser nivel superior, atendemos en demasía, aunque sea una formación vocacional, ¿no? Si un docente inicia un proyecto pedagógico un año y después no le puede dar continuidad entablando relaciones con los niveles obligatorios, con el plan de alfabetización que se está implementando desde este año en la provincia, en fin, de varios factores que contribuyen a que un proyecto tenga una permanencia mínima de 2 años, y la resolución viene a plantear que todos los proyectos caducan al año, ese docente cesa y vuelve a tener que concursar. Entonces, bueno, hay un planteo, por un lado, gremial, ¿no? Sí. Que va a tener que hacer el sindicato cuando asuma las paritarias. Y por otro lado, nosotros, la defensa que hemos hecho desde el equipo directivo tiene que ver específicamente con lo pedagógico, sobre todo yo, que soy la secretaria académica y estoy a cargo de las cuestiones pedagógicas, ¿no? De la escuela. Claro. Así que, bueno, en ese orden se fue dando la discusión. En principio, la respuesta que tuvimos, como el día lunes también nos informó la subsecretaria que el jueves nos volvimos a reunir con ella, y nos informó que el director de nivel, que es nuestro jefe directo, digamos, es la persona que está a cargo de toda, es como el supervisor en otros niveles. Bueno, en nivel superior nosotros tenemos un director de nivel, que es de nivel superior. Renunció el mismo jueves, entonces la subsecretaria nos solicitó una prórroga para reorganizar la discusión con respecto a la formación vocacional, y como nosotras desde los equipos directivos estamos de guardia en enero, probablemente en el mes de enero se dé esa mesa técnica, que era la que nosotros estábamos solicitando, para hacer una revisión más exhaustiva de esta resolución. Pero en principio se comprometió a que este año no iba a dar de baja ninguna hora, o sea que la permanencia laboral de nuestros compañeros de la formación vocacional está garantizada por este ciclo en principio, y esa discusión se va a dar tanto en paritarias como en la mesa más técnica donde vamos a participar los equipos directivos en el mes de enero. Qué impresionante, qué conmovedor la respuesta de la gente, ¿no? De la comunidad, de los que participan como estudiantes, como docentes, y de los que disfrutamos un montón sabiendo que se está produciendo y es un lugar donde anida tanta cultura, tantas expresiones, tantas vocaciones, ¿no? Yo quedé muy impresionada con la fuerza, el acompañamiento de la gente, y que fue muy rápido, aparte, fue así. Sí, hay que salir a defender, salimos a defender, y se plantearon un montón de actividades de lo más variadas, ¿no? No, impresionante. Bueno, un poco lo que nos sirvió, digo, como comunidad educativa, hacíamos este análisis con nuestro equipo directivo. Iniciamos el año, nosotras en enero estamos de guardia, en el 5 de febrero que nos teníamos que presentar a nuestro puesto de trabajo, al equipo directivo, estábamos en medio de los incendios, ¿no? Por ahí, cerquita de esa fecha. Así que iniciamos el año abriendo las escuelas, sobre todo la 109, para cocinar para los brigadistas. Estuvimos todo febrero hasta el inicio de las cursadas, atendiendo a esta situación, trabajando en conjunto, por supuesto, con los centros comunitarios, con los brigadistas, bueno, en fin. Así se inició este ciclo lectivo 2025. Y ahora que estamos a menos de un mes de cerrar el ciclo lectivo, porque a fin del 29 de noviembre cierra el segundo cuatrimestre, o sea, es el fin de las cursadas, estamos cerrando de todos modos con una movilización, porque, a ver, gran parte del ataque a los incendios y del entramado social que se realizó para protegernos de la tragedia que vivimos a principio de año, es la misma comunidad que el día viernes pasado se congregaron en la ruta para reclamar, para parar al ministro, para convocarlo al diálogo, y lo lograron, y que desde ahí no pararon de generar una resistencia y ponerle el cuerpo a este reclamo tan legítimo, ¿no? Entonces, un poco en este contexto nacional tan complejo que uno a veces siente que... Mucha desesperanza. Que nos están dejando solos, mucha desesperanza, mucha injusticia, donde el sistema judicial, por supuesto, sigue embaucándonos e incumpliendo con su deber, donde, bueno, todas las políticas van en detrimento de la sociedad y de la gente de a pie, digamos. Entender que en este lugar, en esta comarca, tenemos una comunidad que sabe plantarse, que sabe decir que no, que sabe defender sus derechos desde un lugar absolutamente amoroso, de diálogo, artísticamente, respetuosamente. En un momento los profes se ponían en la ruta 16, que es donde está la escuela 109, sí. Con, bueno, por supuesto, con una intervención teatral, con una banda de rock que sonaba, ¿no? Con un ensamble de guitarra, lo que sabemos hacer, lo que hacemos todos los días. Y entregaban unos fanzines o producciones del taller de grabado, fomentando a las inscripciones, explicando la situación, ¿no? Y hay una anécdota muy hermosa que se la contó el ministro, uno de los profes de lutería que tenemos hace más de 20 años en la escuela, que dice, en un momento apareció tránsito, porque no habíamos pedido permiso, como sí. Hacemos en otras oportunidades, para intervenir la calle, ¿no? Sí. Y entonces Gustavo, el profe se puso a conversar, a dialogar con la policía, y terminó convenciéndolos de que firmen la nota, el petitorio que estábamos haciendo para pedir el no al cierre de las carreras. Es que Nati... Entonces digo, la comunidad, toda, porque esos policías tienen a sus hijos en nuestra escuela. Es eso lo o sea, que somos pasa. Somos una escuela pública. Hay como un ida y vuelta. O sea, está... Seguro. Yo creo que la comunidad de acá, que no es solo el Lago Pueblo, porque... Entiendo que ahí al 814 asisten estudiantes de todos lados. De toda la comarca, hay un reconocimiento, de Maicense. Hay un reconocimiento a ese espacio, ¿no? Como un lugar sí, también amoroso, cuidado, claro. De pertenencia. Entonces, está muy como hecho cuerpo en la comunidad. Totalmente. En la 814, no, bueno, a la 814 no la toquen, porque ahí asisten, sí. asisten nuestros hijos, o no asiste ningún familiar, pero disfrutás, que calculo que ahora va a ser próximamente, ¿no? El cierre de año con esa... Ahora tenemos pensado un festival para el 7 de diciembre, que es domingo, en la Plaza del Lago Puelo. Wow. Para, bueno, darle cierre un poco a toda esta movida comunitaria, para, sobre todo esto que vos decís, para agradecer a la comunidad que se movilizó, porque una cosa somos las personas que trabajamos adentro del 814, que por supuesto vamos a a estar en una situación de reclamo, pero la verdad, la comunidad entera, como vos decís, familias enteras que se han acercado, que nos han brindado su apoyo, todos los medios de comunicación de la comarca, sin distinción, sin color político, o sea, una solidaridad y una movilización que a mí me tiene todavía muy conmovida. Así que un poco el festival este es para agradecer públicamente a todos ustedes que han estado ahí apoyándonos, para celebrar que en esta oportunidad ha sido, bueno, una lucha que hemos ganado. En principio, yo nunca me animo a decir que del es todo. Definitivo, pero claro, no, bueno, porque pero, además todavía hay mucho que reclamar, esa es la realidad. Pero ¿no? bueno, pero al menos bueno. no lo sea, digamos, esto, las cuatro carreras van a ser el año que viene, lo que queda es, así es, a ver si te entendí bien, es sentarse a repensar con el ministro algunos puntos de los FAP. Sí, ¿no? De esa la resolución nueva, exactamente, bien, bien, exactamente, bien. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, pero ya que estén abiertos al diálogo es importante, ¿viste? Porque uno en general cuando trata con las altas esferas de políticas de una provincia se encuentra con una negativa muy grande porque son conscientes de las cuestiones que implementan. En este caso, por lo menos desde su actitud, tanto del ministro como de la subsecretaria, encontramos a personas con las que hemos podido dialogar, que han escuchado y que en algunas cuestiones que les planteamos nosotros, que tienen que ver con particularidades de la comarca, de la ruralidad, que no nos pueden medir con la misma vara que en Comodoro Rivadavia, sí, o entre Leu, sí. o entre Leu. Entonces, bueno, digamos, por fin lograron sentarse, conocernos y entender que nuestra realidad comarcal es muy diferente a la que puede ser en la costa. Eso fue, digamos, para mí, esto estoy hablando subjetivamente, pero para mí fue lo más, digamos, lo que de fondo necesitamos sostener y necesitábamos hace tiempo, sí, que estas personas escuchen. Miren, acá es distinto, acá es muy distinto. Acá un estudiante que está viniendo de Cholila a las 5 de la tarde y volviéndose a su casa a las 10 y media de la noche, a veces a dedo en invierno, vale una carrera abierta. No es menos importante esa persona que 20 personas que puedan estar estudiando en Comodoro Rivadavia. Como ese planteo que pudieron escuchar, la verdad que para nosotros fue un avance importante. Así que bueno, eso fue gracias a la comunidad. Bueno, y el 7 de diciembre cerramos el año con este festival ahí en la plaza, como para eso, agradecer, juntarnos desde otro lugar, celebrar y bueno, y cerrar el año artísticamente. Bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más, para mí estuvo re completo, sí, lo dejamos bien arriba, bien, bien, cerramos bien arriba, con mucha alegría, claro, con mucho amor. Con una buena noticia. Sí. No, lo que sí quería, por favor, que nos ayuden a difundir, es que en el día de hoy se comienzan las preinscripciones a las cuatro carreras de música, teatro, visuales y danzas. Pedimos a la gente, a la comunidad, que no se inscriban si realmente no están interesados en comenzar a cursar. Esto es importante que se difunda de esta manera, sí, porque el acuerdo, la condición que nos han puesto es que si en el transcurso del 2026 la matrícula baja más del 50%, la matrícula que se inscribe, sí, entonces probablemente en el 2027 la carrera no se abra. Ah, mira. Entonces lo que necesitamos no son inscriptos de mi tía, mi abuela, que bueno, para sí. bancar se anoten como hemos recibido en años anteriores, sino inscriptos, o por lo menos interesados reales. Digo, yo de acá a marzo puedo cambiar de opinión, me puedo anotar y puedo cambiar de opinión, por seguro. Supuesto. Pero sí, en esta primera instancia de preinscripción, sería genial que sea gente que verdaderamente tiene interés la intención de estudiar estas claro. cuatro carreras. Así es, alguna de las cuatro carreras. Natalia, ¿abre mañana y cuándo cierra? Abre hoy lunes y cierra el 15 de diciembre. Ah, bueno. Así que se pueden ingresar a nuestra página web, que es ISFDA 814, Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, Lago Puelo, o a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, que estamos así también con ese mismo nombre, ISFDA 814. Bien. Si lo googlean como Escuela de Artes de la Cordillera, que es más fácil, también nos encuentran. Bien. Y también van a empezar a ver que hay afiches colocados en todas las escuelas secundarias, y bueno, y en algunos comercios también de Bolsón y Lago Puelo, en donde está el QR para escanear, y eso te redirige directamente a la inscripción, a la preinscripción. Bueno, Nati, hermoso charlar con vos. Me encantó, me quedo así con mi corazón lleno. Bueno, muchísimas gracias por acompañar desde Alas y estar pendientes todo el tiempo, así que quedamos en contacto. Ahí está, un abrazo enorme. Gracias, abrazo. ¡Ah! Estás oyendo Radio Alas, FM 89.1, una radio comunitaria. Purchase your tracks today. Rapsudaka, Rapsudaka. Llegó la hora de los rapa. Rapsudaka, Rapsudaka. La frecuencia que te atrapa. Rapsudaka, un programa de rap. Los lunes a las 13 horas. Porque acá se suda rap. De la Tierra, el programa socioambiental en FM Alas, Radio Comunitaria, en su novena temporada. Conducen Pablo Paliciolada y José Luis Pope, lunes de 16 a 18 horas por el 89.1 del dial en FM Alas, Radio Comunitaria. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarla nomás en el desierto. FM Alas 89.1, radio comunitaria. Por un pensamiento libre. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. Thank you.

como propuesta. ¿Se les ha ocurrido subir los programas completos a alguna plataforma libre de censura como Odyssey o Super 8 y escuchar los programas desde esos sitios web? Bueno, sí, aquí siempre es una charla recurrente en las asambleas sobre el tema redes y eso, y nada, lamentablemente no estamos pudiendo hacer equipo para cubrir esa pata. Hacemos lo que podemos. Sí, los programas depende, algunos se los llevan, otros sí los suben en espacios, digamos, de internet, pero en sí no tenemos como agrupada todavía toda la info. Necesitamos eso, cumpas que estén disponibles y tengan internet, para poder estar ahí, que bueno, la dinámica es como rápida ahí medio todo el tiempo, y eso es por ahí lo que nos complica. La gruparidad que estamos ahora, estamos más bien en lo operativo para que suene y llegamos a eso. Después lo otro, bueno, eso, algún cumpa a veces puede aportar en Instagram y eso, pero bueno, se nos complica eso, sí. De todas formas, gracias Pablo por estar ahí. De todas formas, contar que a Pablo y a la audiencia que los programas de Territorios en Resistencia los compartimos a través de las redes sociales por archivo, porque los subimos a archivo, y los programas y sobre todo las entrevistas, ¿no? Recortamos las entrevistas y las estamos subiendo. Y también contar que hay una novedad así de ahora, de estos días, creo que fue el jueves viernes, que sumamos nuestra producción de Territorios en Resistencia a la radio UAC. La radio UAC es un espacio así virtual donde vos entrás y te encontrás con programas de asambleas y vecinos que integramos la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, que el año que viene cumple 20 años. O sea, hay gente que hace 20 años se viene juntando, resistiendo a los extractivismos y defendiendo los territorios, en defensa de los territorios. Bueno, esa Unión de Asambleas de Comunidades ahora tiene en su página de UAC, tiene un link que te lleva también a lo que es Radio UAC, donde estamos subiendo los programas de las personas y las asambleas que formamos parte activa de la UAC. Así que entre ellos está el programa de radio de FM, El Algarrobo, allá de Catamarca, Territorialidades de la radio de Córdoba para Bachasca, Radio Crece de Mendoza, bueno, La Piuqué, de Bariloche. Del sur tenemos a la radio Piuqué, el programa de Piuqué, Ante Todo Buenos Días, el nuestro, el de Territorio en Resistencia, y me voy ahí a la costa y al programa de Pablo Lada y Pope, José Luis Pope, Entre Leu, El Grito de la Tierra, y me estoy olvidando de uno que es re importante, el de Sonido Ambiente, el de la radio de la querida Asamblea de Chilecito, ahí en La Rioja. Y creo que dije todas, capaz que me olvidé alguna, no estaba preparada para leer, necesito el machete para leerlo. Pero bueno, ahí también nos encontrás, ahí vas a encontrar radios, programas hechos con cierta línea, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la lectura de un comunicado de prensa que nos manda la APDH Regional Bariloche, que dice así: la APDH Regional Bariloche se solidariza con los integrantes del medio de prensa Bache 3000, que ha denunciado, incluso penalmente, graves amenazas y una campaña clara de hostigamiento a través de un perfil de Instagram conocido como Eric Lobos, que afecta seriamente el ejercicio de la libertad de prensa. Es evidente que los hechos denunciados exceden la mera crítica y pretenden censurar y callar una expresión crítica hacia el poder en este caso del gobierno municipal, según indican, en un claro retroceso del sistema democrático que viola de esa manera derechos humanos esenciales, en especial el de libertad de expresión establecido, entre otras normas, en artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sería saludable que la justicia investigue a fondo el hecho denunciado, que es una consecuencia de la política individualista y de odio establecida por el gobierno nacional y que debemos evitar se extienda en el ámbito provincial y local. Bueno, y firma este comunicado la APDH Regional Noroeste. Regional Bariloche. La costumbre, ¿no?, de estar siempre contando lo que nos trae la Noroeste. Bueno, también hay un comunicado urgente que está firmado por la coordinadora, por Julia Chunil, que dice así: comunicado urgente Gualmapu, jueves 13 de noviembre del 2025. Desde la coordinadora por Julia Chunil y adherentes denunciamos públicamente el nuevo operativo represivo y racista que se desarrolla hoy en distintos territorios del Gualmapu, dirigido a criminalizar la protesta social, amedrentar a comunidades y personas mapuche y a quienes acompañamos procesos de defensa territorial y de derechos humanos. En el transcurso de esta jornada ha habido detenciones y amedrentamientos en distintos territorios. Denunciamos el allanamiento al hogar mapuche Pelontúe de Temuco Guarría, donde carabineros ingresaron sin orden judicial, irrumpiendo con móviles represivos, lanzando gases y ejerciendo violencia contra quienes habitan ese espacio comunitario, cultural y educativo, donde se llevaron detenidos a 7 estudiantes. A un estudiante. Este nuevo episodio de persecución se suma a lo ocurrido el pasado 8 de noviembre en Valdivia, cuando 7 estudiantes mapuche del hogar Huelihuén fueron detenidos de manera violenta e ilegal. Desde entonces, carabineros y drones han rondado el lugar y los lugares de trabajo de sus integrantes en un claro patrón de hostigamiento y vigilancia. Durante los últimos días, varios miembros de la coordinadora por Julia Chunil en distintos territorios hemos sido seguidos, fotografiados, amenazados y hostigados, evidenciando una escalada represiva y coordinada que busca infundir miedo e impedir la organización en torno a la búsqueda de verdad y justicia por nuestra papay Julia Chunil Catricura y la defensa del territorio y la vida. Bueno, este es un comunicado que sacó la coordinadora por Julia Chunil. Hay otra plaquita que ahí encontré. Ah, decí. Dice: no olvidamos tampoco a los 2 compañeros que deben estar 100 días en prisión preventiva tras el violento allanamiento a su hogar en Valdivia. Expresamos toda nuestra solidaridad con ellos. Seguiremos exigiendo su libertad, porque su encarcelamiento forma parte del mismo patrón de persecución y criminalización que hoy denunciamos. Reafirmamos que seguiremos firmes y organizados denunciando cada acto de violencia institucional, racismo y criminalización hacia el pueblo mapuche y sus aliados. Llamamos a organizaciones de derechos humanos, abogados, psicólogos, medios independientes y a toda persona comprometida con la justicia a brindar apoyo y acompañamiento frente a estas graves vulneraciones, no al racismo ni a la criminalización del pueblo mapuche, resistencia y dignidad en todos los territorios. Esto lo comparte la coordinadora por Julia Chunil Ainil en Valdivia, hogar estudiantil Huelihuén Valdivia, hogar estudiantil Remulicán Santiago, Mapuche Guarriache autoconvocados, Hueche Queche Ka Itztrofilmogen y la coordinadora por Julia Chunil en Valparaíso. O sea que estaba leyendo el comunicado por la mitad. Sí. ¿No? Sí, mira, no me di cuenta. Bueno, este es lo que nos llega también de allá. Y también hay algo más que llega de Chile, que vamos a compartirte un comunicado, que dice: comunicado público de los Love, Juan Millahual de Contulmo y Taín Malil Bolil de Potrono. Bueno, y dice así, 14 de noviembre del 2025. Denunciando un gran operativo policial y militar el día miércoles 12 de noviembre de 2025 que dejó como resultado la detención de dos personas quienes estarían siendo procesadas por la nueva ley antiterrorista. La LOF Juana Millahual de Contulmo y Taín Meli Bolil de Ponotro declaramos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Quinié, 1. El LOF Juana Millahual ha llevado por décadas un proceso de reivindicación territorial sobre un predio usurpado por Forestal Mininco, siendo de este modo una de las primeras de Arauco que se enfrenta al capital forestal, al latifundio y posteriormente intereses mineros que buscaban explotar minerales en la zona. En conjunto con comunidades ribereñas al lago, hemos llevado a cabo por décadas una defensa férrea del lago Yeuyeu y su Itrofilmongen. Epu, en el contexto de lucha permanente hemos sufrido la persecución, hostigamiento y enjuiciamiento a priori a través de diversos montajes políticos judiciales impulsados para criminalizar y perseguir a nuestros dignos huaychafes por parte de este Estado racista y colonial que busca exterminar nuestra digna resistencia en defensa de nuestro territorio frente al avance del gran capital. Culá, 3. Ante esta nueva arremetida represiva contra un integrante de nuestra comunidad, Lientur Pelantaro Millacheo Yanquileo, preso político mapuche, y Jaime Ignacio Huanchuñir Yauquén, preso político mapuche también, detenidos en un gran operativo policial y militar el día miércoles 12 de noviembre de 2025. Repudiamos y denunciamos torturas y apremios ilegítimos por parte de la Armada y además condenamos el acto racista de la prensa burguesa que han realizado una condena mediática a priori, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, exponiendo sus rostros e identidad públicamente. Meli, el día de ayer no se llevó a cabo el control de detención, puesto que el gobierno invocó por primera vez la ley antiterrorista, lo que permite ampliar el plazo de la detención sin audiencia. ¿Te suena esto? Porque es lo que están haciendo con Facundo Yones Guala allá en Tlalón, ¿no? Llevando a cabo la aplicación de esta ley especial mejorada por el gobierno de Boric bajo su agenda de seguridad y buscando frenar la legítima lucha mapuche como herencia de la dictadura. Como comunidad en resistencia, brindamos nuestro respaldo a Lientur Millacheo y a Jaime Huanchuñir y convocamos a los territorios en resistencia a sumarse, a acompañar a las familias y a los detenidos en el control de detención que se llevará a cabo en el Tribunal de Justicia de Cañete. Fecha a confirmar. Lientur Pelantaro Millacheo Yanquileo y Jaime Ignacio Huanchuñir Yauquén, los presos políticos. Libertad a los presos políticos mapuche, verdad y justicia para Julia Chuñil. Resistencia no es terrorismo, no más montajes políticos judiciales, no a las mineras, no a la ley antiterrorista. Gualmapu libre. Bueno, y ahí termina el comunicado. ¿Qué? ¿Cuánta, no? Similitud con lo que pasa en ambos lados de la Cordi, en todo Gualmapu. Esto de la aplicación de la ley terrorista, que Chile tiene una historia en esto, la viene aceitando y la viene aplicando hace mucho tiempo en realidad. Y cuando decimos forestal, ¿cuál es la forestal que nombrábamos hace rato? Mininco, la sí. Forestal Mininco, la Arauco, la Forestal Arauco, son nombres que se vienen repitiendo en la triste historia que está padeciendo el pueblo mapuche ahí en Gulumapu. De manos de estos empresarios, como por ejemplo Morstad, el que ahora está imputado como autor de la desaparición de Julia Chuñil. Digo, son viejos nombres de empresarios que siempre vienen circulando y que son los que vienen oprimiendo al pueblo mapuche y vienen manejando los destinos del pueblo mapuche con un poder político que aún con este Boric, ¿no?, que se dice progre y que vino como a cambiar la historia, sigue obedeciendo este poder político siempre a los empresarios y terratenientes. A mí me da un poco de cosa ese comunicado que sacó Río Negro hace poco de la prohibición absoluta de quema afuera de cualquier establecimiento y que puede ser aplicada a sanciones y no sé qué. A mí me suena que lo van a unir con esto del terrorismo, si llegan a prender ellos fuego, que ya sabemos que son ellos siempre, para meter más gente presa, como nos pasó este verano, que metieron a cumpas de acá y de otros lados que vinieron a ayudar. Bueno, la historia, ¿no?, del cumpa ese. Me suena que sacaron este comunicado para asegurarse y, bueno, y de paso culpar a otros, ¿no? Sí. Me suena eso. Sí, esta búsqueda de perejiles, estos anuncios de que van a encontrar a los responsables de los incendios, no encontraron nada. No hay una causa que haya ido adelante. Y en el medio, esto que decís, NASA, ¿no?, de criminalizar a gente, a vecinos que estaban ahí de todo corazón ayudando, que se tuvieron que comer un juicio, que nos sentimos todos disciplinados y observados, y esto de sembrar el temor para que la solidaridad no florezca, digamos, no sea acción. Bueno, y con las declaraciones de emergencia ígnea, tanto en Chubut como en Río Negro, que ya han declarado emergencia ígnea hasta abril del año que viene, es como que da miedito, ¿no? Digo, ¿qué se estarán preparando, no? ¿Con qué vendrán? Bueno, vamos a hacer un corte de música acá. A ver, a ver. A ver, no entendí muy bien. Parece ser que quieren promulgar una ley que dice que la semilla que ayer coseché no la puedo vender porque no es mía. Así nomás, como te lo estoy diciendo, yo tampoco lo entiendo, no entiendo el porqué. Si yo la tierra trabajé, la semilla planté, con amor la regué, y cuando la coseché, ¿entonces qué? No sé, vinieron de la multinacional. ¿A qué? A decirme que les tengo que pagar. ¿Por qué? Porque dice el gerente que debo la patente de cada semilla tiene un cambio en el ADN. ¿Lo qué? Esa huevada de lo que. Es la semilla, es el origen de la vida. Como nosotros y como ustedes, esa semilla es de la tierra. A cada cosa no está buena, a cada cosa no está buena, a cada cosa no está buena, a cada cosa no está buena. ver, no entendí muy bien. Parece ser que es el gobierno otra vez. Si yo la semilla planté, la tierra trabajé, un amor la regué y cuando la coseché. Entonces, ¿qué? No sé, aquí la cosa no está buena. Aquí la cosa no está buena. Aquí la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Fuera un santo, no tiene nada de santo. Fuera un santo, fuera un santo. Fuera un santo, fuera un santo. Fuera un santo, fuera un santo. Fuera un santo, fuera un santo. Muchas gracias. Vamos al aguante. Para decir al gobierno y a toda la sociedad en general que estamos en contra de la mina contaminante. ¿Por qué marchas? Por la vida, por mis hijos, por mis nietos. Que son unos traidores, siempre lo fueron. ¿No sorprende? No, no me sorprende. No confío en eso. No les creo nada. Mienten siempre. Marcho por la soberanía alimentaria, por la defensa del territorio, porque el agua es vida ahora y para todos los que vienen adelante de nosotros. Bueno, enojo, pero el pueblo siempre se hace escuchar y de esta manera respetuosa también demostramos que somos mejores personas. Estoy marchando contra la mega minería porque la mega minería contamina y no beneficia a los pueblos y las comunidades, sino que son las grandes ricos que se llevan toda la guita y dejan el lugar devastado y saqueado. Ya tenemos experiencia en otros lugares, no lo permitamos acá. Y no es no. No es no. Esa gente, los que se amontonan, siempre. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. El de tierra y el otro, el que tiene en el alma, aquel que los aparta. Aquel que los aparta. Seguimos acá al aire de Territorios en Resistencia, son 11:45 de este 17 de noviembre, lunes, y se llenó en la mesa acá del aire, el estudio. Estamos en compañía de Erika Martínez y yo soy Ani. Vénganse un poquito más acá, aunque no hagan ruido, no importa. Bueno. Pero hay que hablar bien de frente para que se escuche bien. Bueno, listo. ¿Ustedes son del Zoom? Del barrio Irigoyen. Eso, exactamente. Acá. Vecinas. Sí, exactamente. Cerquita. Acá. ¿Se viene cierre de año? Sí, se viene el cierre de año. Te escuchaba ahí en esto, ¿no? Y pensaba de Territorios en Resistencia. Y bueno, y un poco el motivo de la actividad que se viene este miércoles es de celebrar el encuentro y la resistencia, ¿no? El Zoom como un espacio de resistencia, de promoción de derechos, de trabajos cotidianos, de diferentes maneras, con un colectivo de talleristas que le puso un montón este uh-huh. año. Entonces, bueno, la idea de este miércoles es poder encontrarnos y celebrar. Claro, exactamente. Es un poco la idea, ya ir como haciendo un poco el cierre de lo que fue el año. Y nuestra idea es, además de talleristas, también todas las personas que también transitaron el Zoom, que fue un montón de gente, que estuvieron ahí, que acompañan y que son parte también de la construcción del Zoom. Así que por eso es como una invitación como medio abierta también, ¿viste? A quienes estuvieron transitando, bueno, puedan venir a festejar, a celebrar como ese día, que más que nada sería la consigna, ¿viste? Un poco como encontrarnos, celebrar este año. Y también a quienes por ahí no conocen, también que puedan conocer el espacio, ¿viste? Porque este es un cierre de año, pero bueno, el próximo año ya tenemos una apertura, seguimos, ¿de qué manera seguimos? ¿Se cortan los talleres ahora? ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Y más o menos a mediados de diciembre ya algunos talleres van cerrando. Bien, bien. Y después la idea es en el verano, si hay alguna propuesta puntual, por ejemplo, esto, no sé, alguien, una peli. Peli que, por ejemplo, Ana quiera ir a proyectar. Genial. Genial. Nos manda un mail, eso. Le ponemos fecha y vamos para esto, para eventos puntuales o seminarios de dos encuentros, ¿viste? Uh-huh. Como algo así es la modalidad de verano en el Zoom. Y en marzo volvemos a arrancar con los talleres anuales. Me gusta esto de festejo de año, ¿viste? De cerrar un año tan duro y unas realidades tan terribles que nos toca atravesar a todos, ¿no? Uh-huh. No solo acá localmente, en el país en general. Cerrar con festejo, no sé, es lo que yo siento al menos, esta gana de festejar de que estamos juntos, de que venimos tejiendo, que pasó otro año más ahí de articulación y de querer avanzar en esa trama, ¿no? Que nos encuentra, que nos encuentra, seguramente. Sí. Sí, que nos encuentra y que nos sostiene, ¿no? Como dijimos, bueno, adelantamos, ¿no? Porque uno dice fin de año y ya en diciembre, ¿no? Se vienen los cierres y los eventos y dijimos, bueno, vamos a celebrar antes también, porque es necesario mirarnos, compartir un mate, sostenernos, fortalecer la red. Nuevas personas que siempre se suman a lo último a conocer el espacio y a ofrecerse. Sí. Entonces es como una oportunidad también, ¿no? ¿Y qué va a pasar el miércoles? ¿Nos vamos a encontrar a qué hora? Nos vamos a encontrar a las 11, o sea, lo pensamos a partir de las 11 horas hasta las 14. Vamos a tener como hay una grilla de algunas actividades pensadas, como va a haber un pequeño taller de poesía en la biblioteca, también para que las personas que no la conocen puedan tengan la oportunidad de ir, de verla. ¿Quién lo dicta el taller? ¿Hay alguien a cargo? Sí, tenemos un compañero que es tallerista, que se llama Inti, que también da un taller ahí en el Zoom, taller de expresión poética. Bueno, él se ofreció como para dar este pequeño taller de poesía en la biblioteca, que también es como un momento donde se reabrió la biblioteca Cora Gabrás, y ahora va a tener como su pequeño ya empezar a funcionar de otra manera, ¿viste? Un funcionamiento de verano, si se quiere. Sí. Ah, ¿va a seguir abierta la biblioteca? Sí, la biblioteca sí. Va a seguir funcionando por ahí con esta modalidad más de, bueno, que la gente la conozca, que pueda pedir libros, sacar libros, utilizar capaz el espacio también para algo medio puntual. Pero sí, la biblioteca ya abrió y va a seguir andando. Qué lindo. Sí. Entonces, taller con el Inti. Taller con el Inti para arrancar ahí un poquito, a ponernos en sintonía un poco. Y después un taller de danza adaptada con Lucas y Julie. ¿Qué es danza adaptada? ¿Qué es danza adaptada? Qué buena pregunta. Hay que llamarlo a Lucas, ¿no? Qué buena pregunta. Un poco, él vino como todo este mes, ¿no? Trabajando en una idea de un ciclo de primavera tango. Él es bailarín, danza. Tango y explorando otros lenguajes de expresión, ¿no? Entonces ha hecho diferentes ciclos y en este ciclo como que estuvo pensando e invitando a distintos actores para, bueno, cómo promover el baile, ¿no? Como que el tango uno se imagina dos personas, sí. No sé, en principio binario, sí, sí. ¿No? Que pueden mover las piernas, ¿no? Que pueden abrazar, que escuchan, ¿no? No sé, tenemos como cierta representación ahí de los bailarines de tango y no es necesario eso, que tengamos todos nuestros sentidos óptimos ni toda nuestra parte del cuerpo para bailar. O sea, es una pregunta, ¿no? Y esa exploración viene realizándola este mes. Por lo tanto, es la invitación a esa, a acercarnos al tango y a la música y a la danza desde otros lugares. Con el cuerpo que habitamos y con nuestras mentes, con nuestros sentidos, con lo que somos, con todo nuestro ser, podemos bailar. Esa aunque, es la invitación. Aunque no sepamos de bailar aunque tango. Aunque no sepamos bailar tango. Mucho aunque no tengamos musicalidad, no hayamos oído, aunque no escuchemos, aunque nos falte alguna parte de nuestro cuerpo, aunque tengamos poca paciencia, aunque nos cueste contacto, hay maneras de bailar también y no implica un abrazo típico ahí. Bueno, esa es la invitación a explorar algo nuevo. Estuvo participando en la barca en este mes. Hoy va a estar de nuevo ahí, así que quien se quiera acercar ahora muy cerquita a las 12 van a estar danzando también. Y bueno, la idea es seguir explorando este lenguaje. Y bueno, ¿después qué? Y después, imagínate que nos movimos ahí, estuvimos claro, un poco arriba y vamos a comer algo. Claro, se viene un almuerzo sí. a la canasta. Entre todos ahí y bueno y en el mientras tanto y lo interesante ahí es que usted vamos a estar en vivo a partir de las 12 con el programa Mate Mixto. Sí que va a adelantar, siempre está los miércoles a partir de las 13. El miércoles la idea es que desde el lugar, desde el Zoom del Irigoyen, sí. Haya transmisión del evento. Del evento y de les compas, ¿no? Dirigido por ellos, que bueno, no quiero imaginar todo lo que puede pasar de lindo. Ay, ahí sí. Con la gente de Mate sí, Mixto. Aprovechar esa la pluralidad de las voces, que estemos todas ahí, contar los puntos, distintos puntos de vista, como y fortalecer el vínculo, digamos, con acá, con Alas, que estuvimos este año como un montón, digo, como Zoom, y bueno, Mate Mixto acá como su casa, ¿no? Sí. Así sí. que... Desde hace mucho, sí. en su casa. Sí, no, sí. Eso. Son muchos años. Sí. Así que bueno, como súper contentas. Y también queríamos como compartir y agradecer a los talleristas, ¿no? Que hicieron este año como posible que personas de la comunidad se hayan acercado al Zoom a poder conocer alguna actividad. Que tengamos hoy en día la huerta encaminada, que es algo que no va a frenar, digamos, en el verano. Contame un poquito de eso. Están ¿qué avance hubo ahí en la huerta? ¿Se limpió? Un montón de avances. Hay una huerta. Hay una huerta. Claro, ahora exactamente. Sí. La huerta, la verdad que muy linda, está creciendo todo. También la idea es que cada taller pueda participar de alguna manera. La huerta también va a participar de alguna manera ahí como... brindando lo que estuvo produciendo en este tiempito, así que bueno, nada, estamos muy contentas porque sentimos que bueno, que se está viendo como este nacimiento de la huerta, esta forma, seguramente ahí la gente que está también va a poder como mirar lo que se está haciendo, vamos a poder explicar un poco el proceso, viste, de todo lo que se ha ido construyendo muy de a poco, pero bueno, se pudo lograr. ¿Hay un grupete a cargo de la huerta o...? Tenemos como un grupito de huerta y tenemos como ahí más, que quien nos brindó mucho una ayuda es un estudiante de la universidad, de la tecnicatura de producción vegetal orgánica, que se llama Marcos. Y bueno, y él es como que la persona que básicamente nos ayudó como a organizar esto de cómo armar un bancal, de qué manera, en qué tiempos, como que bueno, fue como una contribución, digamos, si se quiere, como esto de lo interinstitucional que siempre estamos intentando, bueno, ahí aparece como ese factor, ¿no? Uh-huh. De una persona que nos asesora más técnicamente, también va, y después nosotros que armamos un poco el grupo con una compañera que también se llama Miriam, que por ahí es la que está más ahí, más presente, y bueno, ahí como... Sí. Con usuarios, con el equipo, digamos. Sí, contarles eso, que la huerta es el único de los espacios como que es como más destinado a los usuarios, con las personas con las que trabajamos más de cerquita, ¿no? Y en ese sentido nos estuvo acompañando y estuvimos fortaleciendo ahí como la red, hicimos como un espacio de gestión compartida con la universidad, con la gente de producción y empleo y con Marcos ahí que vino como a promover, digamos, eso, el intercambio de saberes, ¿no? Orgánica. Poder alimentarnos de otra manera. Exactamente. Tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? De la luna, de las estrellas, del suelo, no sé, como aprendiendo nosotras un montón en relación a eso. Entonces, bueno, porque en soledad no hubiésemos podido. Eso, como rescatar eso, que es lo que queremos celebrar el miércoles. Nosotras, nada. Sin la participación de Marcos y la gestión interinstitucional, es difícil sostener estos espacios. Sí. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Donde hay, por ahí, desde el Estado, no hay promoción de un montón de cosas que se van cayendo, hay recortes de derechos y está bueno juntarse con otros para poder sostener y para poder llevar adelante por ahí propuestas, claro, que son sueños, ¿no? Y que siempre hay algo ahí, digamos, que siempre aparece alguien, ¿viste? Que dispuesto, quiere como también de alguna manera con su saber, como que también esto de los intersaberes, también contribuir, ¿viste? Lo que nosotros no podemos, nos ayuda una persona, y a lo que nosotros, bueno, podemos, también como que estamos ahí. Eso también nos parece como que está bueno, que es como ese cultivo, si sí, se quiere. Sí, sí. O sea, queda un montón sembrado para el año que viene. Sí, seguimos sí, ahí, sí, obvio. Sí, seguimos. Este es como el comienzo, la idea es seguir y que ya, como la biblioteca, viste que en el momento empezó y ya no para, bueno, sí, la guarda tiene que suceder lo mismo. Ya tomó fuerza propia. Claro. No, y digo en general, todo lo que ha sido una buena siembra este año, me parece, para el año que viene, saber que se puede, que hay cosas que pueden hacerse, que pueden... Claro. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, como de participación de vecinos también, ¿no? Como, bueno, una vecina que se acerca y dos miércoles del Zoom, por ejemplo, están en una actividad que se llama Hermoseando el Zoom y es para arreglar el jardín, claro, y, ¿no? Como eso. Como... ¿Y qué es vecina de ahí del barrio? Cerquita, sí, sí, oh, del barrio. Ella vive en Golondrina, se llama Agustina. Pero vivía acá, ¿o no? Se mudó y viene de Golondrinas de Golondrinas hasta allá, y también es como eso, como celebrar los esfuerzos que hace la gente por llegar, por brindar una ayuda, por brindar sus saberes, sí, y contribuirnos a nada, esto, a que el lugar se vea más lindo, a que esté más prolijo, a poner, no sé, plantitas que sabemos que van a vivir y cómo se van a ver. Es como nada, es lindo, es conmovedor igual ver esas personas que están ahí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, por ahí eso, cuando... Por ahí el contacto, ¿no? Digamos, cómo pido el espacio, si quiero hacer una actividad en el verano, algo, eso, no un taller de verano, pero quiero pedirlo, no sé, para un bingo, para una feria, para proyectar una peli. Tienen que mandar la solicitud al mail zoomccirigoyen@gmail.com. Zoom, ¿cómo dijiste? ccirigoyen@gmail.com. Lo vamos a repetir cada tanto, lo vamos a anotar por ahí. Para... Dale. Tenemos Instagram, porque ahí también allá nos aparece. Ah, pero que... es más fácil por Instagram. También, ¿viste? Que la gente puede ver ahí, y nosotros, bueno, simplemente es como mandar ese mail y ahí tratando de dar lo que van a hacer, qué fecha, horario, bueno, ahí se puede arreglar una reunión y, bueno, se coordina para que puedan utilizar el espacio. Bien. Bueno, chicas, reagradecidas de que estén acá, agradecidas nosotras. También agradecidas con ustedes. Re lindo tejer ahí con el Irigoyen. Estamos sacando una foto. Para la posteridad, para que quede registrado esto que venimos tejiendo en una foto. Sí, nosotras queríamos venir personalmente porque, bueno, estuviste todo el año como siempre atenta, ¿viste? Algo para contar, y eso para nosotros es un motor, porque por ahí no nos damos cuenta del montón de cosas que tenemos para contar, sí, y se nos pasa, contás. Entonces cuando nos preguntás decís, ah, cierto, esto tenemos tengo todo contar. Esto. Pasa también con el SIC también, que en el SIC nunca te mandan. Cuando te mandan, agárrate, Catalina, porque... Hay un millón de cosas, vos decís, ¿cómo transmito todo esto? Bueno, otra de las organizaciones hermanas, aliadas, queridas, sí, ¿no? siempre ahí como... Pero te pasa, ¿viste? En el hacer, bueno... Sí, vas embalada y no te das cuenta de lo mucho que se está haciendo. Así sí, que bueno, agradecerte. No, a ustedes. A los dos. Y seguimos así enlazando. Y nos escuchamos y nos vemos el miércoles. Dale, sí, el miércoles a partir de las 12. De las 11, de las 11 estamos allá, pero de las 12. A partir de las 11, acércate al Zoom del barrio Irigoyen. ¿Cuál es la calle? Cacique Linares. Cacique Linares, 1054. Bien. Entre Foyel y Salminar. Sí, acá nomás. Y todo esto es gratuito, es entrada libre, gratuito. Acercate a las 11, a las 12. Si no te acercaste, podés enganchar Mate Mixto, que va a estar transmitiendo desde ese lugar hasta las 14. Y nada, bueno, ahí nos encontraremos. Gracias.

Superman, Papá Noel, fama, droga, sexo. Después vi que la luna afinaba y coplas tan reales que ni a palo escuchaba. Golpeé una puerta y se abrió. Un buen tipo ahí me recibió. Dijo: justicia no es tonta, es ciega, y vamos a ayudarlas a cruzarse de vereda. Dirán que no estamos cuerdos, pensar que encadenado retomaremos vuelo, pero la libertad se expande entre cualquier cadena para hacer frente al atacante. No nos creamos mejor ni nada, pero no alimentemos muertes planeadas, que de todo imperio viene un mal. No le demos cabida a nuestro andar. Nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad, pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches, tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. No engañen a mis y 10 de la mañana acá en Territorio San Resistencia, ahí con la visita hermosa de la gente del Zoom del barrio Irigoyen. Te queremos compartir un artículo que fue publicado ayer en El Cohete a la Luna, escrito por Susana Lara, que dice: el negocio del fuego, de fenómeno ambiental a problema de seguridad. Ya está en marcha en la Argentina el modelo de prevención y combate de incendios forestales como problema de seguridad y no como fenómeno ambiental y social. Este paradigma se articula con los negocios en tecnología y la participación institucional de sectores sociales que disputan el control real del territorio con los pueblos originarios y la población rural dispersa. Capitales transnacionales desarrollaron recursos tecnológicos a la medida de las necesidades del escenario climático y geográfico de la Patagonia para la detección temprana de incendios y su combate. Dos modelos de aviones no tripulados y un modelo de videovigilancia presentados en Bariloche. Esos recursos los ofrecieron a los gobiernos locales a través de una empresa de seguridad privada de capitales suecos y Consenso Patagonia, coalición de derecha creada hace 4 años con base en San Carlos de Bariloche, Río Negro. El ingreso formal de esos capitales lo habilitó el Gobierno Nacional a través de la Administración Nacional de Parques Nacionales. Esta firmó un convenio con Consenso para su intervención en todos los parques nacionales de la Patagonia Norte en la detección temprana de incendios y la posibilidad de obtener fondos en el extranjero, entre otros fines muy amplios. Este modelo de combate de incendios que promueve parques absorbe una experiencia iniciada en Neuquén hace pocos años. La Fundación Tierras Patagónicas, de una familia terrateniente de San Martín de los Andes, creó brigadas de combatientes contra incendios formadas por integrantes de comunidades mapuches. El gobierno provincial de Rolando Figueroa respalda institucionalmente a esta fundación, que a la vez integra la base social de Consensos. Mientras tanto, la naturaleza actúa a su ritmo y con agenda propia. Los primeros días de noviembre, en la Patagonia, arrancó la temporada de incendios, con 5 focos provocados por la caída de rayos en la zona del lago Quillén y un poco más al norte, en Ruca Choroy, ambos dentro del Parque Nacional Lanín, Neuquén. Los focos se ubicaron en bosque nativo, uno a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar en Quillén y el otro a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. En febrero de este año, siempre sobre la cordillera, se registró el más grande incendio de bosque sufrido en esta provincia, que consumió 24.000 hectáreas de vegetación nativa en 34 días. Plan de seguridad. En octubre se realizó en Bariloche el último foro de Consenso Bariloche, durante el que plasmaron los rasgos centrales que podría desplegar el aporte del capital privado a la detección temprana y combate de incendios. Al final de este encuentro, el 6 de octubre, Sergio Martín Álvarez, presidente del directorio de APN, y el financista Alejandro Echar, presidente de la Asociación Civil Consenso, firmaron un convenio de colaboración. El texto se continuó corrigiendo y exactamente un mes después volvieron a firmarlo cruzando el lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura durante el acto central por el aniversario de creación de Parques Nacionales. El periodista Fernando Carolei expuso el paquete tecnológico que ofrece Securion, firma de Secar Security Group, sociedad anónima, de capitales suecos. Con 30 años de trayectoria, es una de las líderes del segmento y este año creó High Tech Labs, el primer laboratorio de desarrollo tecnológico aplicado a la seguridad privada en la Argentina. En 2023 pasó a manos de Mass Equity Partners, un fondo internacional de inversión. Informó que diseñaron especialmente para los incendios en la Patagonia, sin detallar si por cuenta propia o a pedido, dos aviones no tripulados autónomos, uno de ellos con capacidad de carga de hasta 1.000 kilos. También anunció la creación de Alert Patagonia, plataforma de videovigilancia diseñada por Alert California, red de más de 1.100 cámaras conectadas en zonas de alto riesgo de incendios forestales en todo el estado de California que controla la Universidad Pública de San Diego. También explicó la potencial aplicación de drones, vehículos autónomos y un buque no tripulado pensado para el mar, pero que perfectamente podemos imaginar en los lagos del sur. El buque no tripulado es diseño y realización industrial de Sea Satellites Inc., empresa de ingeniería naval con asiento en San Diego, que incursiona en la industria de la defensa. Los drones son de Sunflower Labs Inc. Juan Trevino, director ejecutivo de Consensos, presentó las alianzas estratégicas, comillas, con los que saben, para hacer realidad su participación en la detección temprana de incendios, uno de los puntos del convenio firmado con el Gobierno Nacional. Emergencia. La danza de millones de inversión en tecnología que le propone el capital privado a la región para nada oculta la desinversión del Estado Nacional para el sector, que al menos en parte afrontarán las provincias. Neuquén emitió con retraso el decreto para llamar a licitación para contratar aeronaves para el combate por 5 meses. En esta provincia, la emergencia ígnea fue prorrogada en marzo de este año. Chubut y Río Negro la declararon por decreto la última semana para contar con un instrumento legal que agiliza la disponibilidad de recursos económicos y financieros en emergencia. Parques Nacionales cuenta con menos de 400 brigadistas para cubrir 5 millones de hectáreas en 5 parques: el Lanín, Alerces, Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Ligüecalel, con haberes que rondan los 900.000 pesos para la categoría B1, que aumenta un poco con el adicional por zona. Según documentación del propio organismo, la dotación mínima debería ser de 700 brigadistas, de acuerdo con el último informe que hizo ATE, que representa a les contratades por 3 meses para temporadas de incendios que se extienden. Consenso Patagonia empezó a operar en 2023, instando el desalojo de la comunidad Gallardo Leufú, bien recordado acá en la comarca, asentada a pocos kilómetros del campo de Char, en El Manso. Al año siguiente, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del macrismo, participó del lanzamiento del espacio de derecha con eje en la defensa irrestricta de la propiedad privada ante la reivindicación territorial mapuche-tehuelche. Con numerosos desalojos realizados, la persecución judicial y el empobrecimiento de las comunidades, ahora aparece otra etapa con otros instrumentos para disputar el control del territorio y los bienes de la naturaleza. Bueno, esta es la nota de Susana Lara, aparecida el día de ayer ahí en el cohete a la luna. Qué negocio, ¿no? El del fuego pasó a ser un negocio, sin duda, venía siendo un negocio, pero ahora más que nunca. Bueno, por otro lado, te queremos compartir alguna novedad respecto a la situación de Juan Pablo Colván, que está detenido ahí en la unidad 6 de Trelew, junto con Facundo Yonezuala. Este es un comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Las causas contra el lonco de la comunidad Huincul-Mapu, Juan Pablo Colván, empiezan a caerse. De cuatro causas, solo queda una. Uno de los dos presos políticos por luchar en la Argentina hoy. Ahora, no entiendo. Hoy, ahora, claro. Uno de los presos, de los dos presos políticos por luchar en Argentina hoy, ahora. Juan Pablo Colván es un preso por luchar, alguien que acepta y reivindica su militancia mapuche. Todos vimos el show que hicieron en su detención y el duro futuro que le auguraban. Lo cerraron en el peor penal federal de la Argentina, la unidad 6 de Rawson, junto a Facundo Yonezuala, y ponen a la gremial a enfrentar causas truchas o inexistentes. Juan Pablo Colván estaba detenido a disposición de dos jurisdicciones. Una, el Tribunal Oral de General Roca, por una causa de supuesta usurpación de un predio de la Unión Personal de Gas del Estado, una mutual sindical. Y la otra, el Juzgado de Bariloche, por 3 causas de pretendida usurpación. Una de esas 3 es la del ex Hotel Mascardi. La segunda es la de una quinta denominada La Escondida. Y la tercera, la de un lugar llamado Los Radales, que para nosotros siempre fue la causa trucha, causa atribuida sin ningún fundamento a los miembros de la comunidad, solo para dar pie al violento desalojo ordenado por Aníbal Fernández. La gremial siempre informó con detalle sobre estas causas. La defensa de la gremial planteó y fundamentó muy profundamente la prescripción de las 3 causas del juzgado de Bariloche. Ahora nos acaban de notificar que finalmente se nos reconoció la extinción de la acción penal de las causas del ex Hotel Mascardi y de La Escondida. Juan Pablo entonces quedó sobreseído por estas 2 causas. También nos notificaron que en la causa trucha, Los Radales, se le dictó falta de mérito. Esto significa que el juez de instrucción carece de elementos para procesar o para sobreseer. Empujaremos el sobrecimiento porque, como dijimos, fue todo inventado. Queda entonces solo la causa elevada a juicio en el Tribunal Oral de General Roca. Esta causa la seguiremos peleando con uñas y dientes sin descanso. Mientras todo esto ocurre, Juan Pablo Colván continúa detenido en la unidad penal de Rawson como un claro ejemplo de cómo actúan los jueces y fiscales. Locura total, ¿no? Y aplicándole ni más ni menos que la ley antiterrorista. Bueno, contarte también que en estos días, en el día de hoy precisamente, hubo una nueva audiencia en la causa de el asesinato de Juan Carlos Villa, allá en cerca de la Rinconada Inalef, en esa zona. Un vecino que fue, en cuya casa irrumpieron, estaban de asado, irrumpieron fuerzas policiales y ahí sin mediar demasiado, fue asesinado de dos tiros, al tiempo que también lastimaban, herían también de un disparo a otro de los integrantes de la familia, de apellido Moll. El deceso fue inmediato. Supuestamente llevaban una orden de allanamiento que no sabemos con seguridad si fue exhibida. Y a partir de ahí, esto fue en agosto del año pasado, a partir de ahí empezó la lucha por la familia, por visibilizar qué era lo que había pasado con Juan Carlos, con este tiro a quemarropa sobre su persona. Y bueno, hubo varias instancias judiciales que vamos a conversar con el abogado de la familia, Maxi Gueido. Maxi, Maximiliano, ¿estás ahí al aire? ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Buenísimo. A ver, yo te escucho re bajito, pero voy a tratar de ponerte un poquito más fuerte. Ahí está. Bueno, Maxi, contanos un poco lo que fue... Espera, a ver, ¿podés hablar? A ver si te escucho. Sí, bájale que le subo acá. Hola. Ah, bien. Ahí va. Hola, sí. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Sí. Maxi, contanos un poco cómo viene el periplo de la justicia en todo este tiempo. Bueno, ya no sé si hicieron alguna introducción para saber de qué. Recordé el hecho en agosto del año pasado, la muerte en manos de la policía de Juan Carlos. Y el herido, el hijo herido, creo que se trata del hijo, ¿no? Sí, esto fue el año pasado en el marco de un procedimiento de allanamiento que fue ordenado o de alguna manera solicitado por la fiscal Ortiz Eloria, que es la que lleva adelante esta investigación. En el marco de ese allanamiento, mientras la policía está intentando llevar adelante el procedimiento, se produce una situación bastante particular, que es que el oficial La Madrid arranca en una persecución, ¿no?, contra Emanuel Moll. Sí. Posteriormente, ¿no?, a esa cuando arranca la persecución, se escuchan detonaciones de disparos por parte del personal policial. Y en ese momento Juan Carlos empieza a correr porque no sabía si los disparos eran contra su hijo. Sí. ¿No? Bueno, eso es más o menos lo que se termina entendiendo, prima facie de lo que es el hecho. Posteriormente, y una vez que Juan Carlos se acerca al policía de La Madrid, este policía le dispara un tiro en la cara, que le ingresa por el pómulo y le sale por el cuello, y otro disparo en el corazón, a la altura del corazón. Según el relato fiscal, ¿no?, porque es una, las circunstancias fácticas del hecho tienen que ser debatidas y discutidas en juicio. Sí. Según el relato fiscal, el policía habría actuado en defensa propia frente a Juan Carlos Villa. Es llamativo porque también la defensa propia se le aplica, ¿no?, o la legítima defensa, como se le dice, se le aplica al caso de Manuel Moll, quien se encontraba reducido y en el piso, que también recibe un disparo a la altura de las costillas. Por lo menos tres disparos que fueron recibidos en el cuerpo de estas personas, produciendo el fallecimiento de uno y la herida en el otro, una lesión grave con respecto a Manuel Moll. Posteriormente, bueno, en el transcurso del juicio y de la investigación, en realidad de la investigación, se fue llevando adelante determinadas pericias, ¿no?, testimoniales, que son entrevistas, porque todavía no se hizo el juicio para poder debatir la prueba, y esos resultados no arrojan, en realidad, lo que la fiscal pide, que es el sobreseimiento por legítima defensa del señor La Madrid. Entonces, ese sobreseimiento que es solicitado por la fiscal Ortiz Eloria, que posteriormente es confirmado por la fiscal Betiana Sendón, quien se encuentra hoy denunciada también,

esa es la situación que estamos hoy, que de alguna manera es algo bueno, porque el sobreseimiento con doble conforme nos dejaría sin la posibilidad de continuar el expediente. Claro. Aún así, si quisiéramos nosotros continuar de forma privada, que obviamente es lo que vamos a hacer, porque la Fiscalía ha decidido no continuar con la investigación, necesitamos sí o sí que este sobreseimiento sea revocado y que nos den la posibilidad de continuar con la conversión de la acción pública en privada para hacer el juicio que consideramos necesario. O sea que ahora está todo en manos de Angarrosa. En este momento el juez Víctor Angarrosa tiene que volver a resolver. Claro. ¿Para eso hay plazos? Justamente. Mira, todavía sí, tenemos plazos. Ahora no sé, porque tengo que ver cuándo... Ahora, hoy quedamos notificados nosotros y tenemos que ver después cómo vuelve la causa y a partir de ahí cuándo computar los plazos. Así, si me preguntás ahora, no sabría decir exactamente qué plazo tiene el juez para rever su decisión después de la nulidad. Pero sí. ¿Pero esos plazos suelen ser cortos o se pueden extender? Sí, son relativamente cortos. ¿Eh? No se va a extender mucho en el tiempo. No, porque yo supongo que la semana siguiente tendríamos que estar en condiciones de tener una fecha cierta de resolución, ¿no? Claro. Porque, hablando de plazos, Maxi, esto ocurrió en agosto del año pasado, hace más de un año. Y vos mencionaste hace un rato que son 6 meses los que tiene la justicia para hacer todo ese periodo de investigación antes de ir a juicio. Sí, en realidad hay plazos distintos. Los plazos son prorrogables también, y a veces es necesario prorrogar los plazos de investigación justamente por falta de peritos, o a veces falta de tiempo, o por la complejidad del caso. En esta situación particular se pidió prórroga para poder continuar con la investigación en una oportunidad, y la duración habitual del procedimiento es de un año, en términos generales. El tema es que, dependiendo del delito, vos en ese año tenés que tener, de alguna u otra manera, armada tu causa como para llegar a un juicio, o, caso contrario, para poder sobreseer. Sí. ¿Sí? O formular, sí. o acusar, o sobreseer. Bien. En este caso, la jueza, la fiscal que dijo, no voy a investigar más, ya no tengo más nada que investigar, no hay forma de que yo pueda saber algo más, entonces pido el sobreseimiento. Bien. Cuando en realidad había pericias pendientes, en el sentido de que la conclusión pericial de la perito Karina Uribe no existe. Simplemente son cuestiones preliminares y lo repiten varios informes. Difícilmente perdón, podríamos... Perdón, nosotros... Espera, Maxi, ¿cómo que no existe? Sí. No, me perdí ahí. Claro. Es que no hay una conclusión pericial que diga que el hecho fue así o asá. Ah. ¿Me seguís? No hay una conclusión pericial objetiva, ni una reconstrucción del hecho que indique la teoría del caso de la Fiscalía. Bien. Ninguna de las posibilidades que existen en el peritaje realizado por Uribe coinciden con el relato fiscal. Bien. Con lo cual entendemos que hay una interpretación de los hechos determinada que es diferente a la que tiene esta querella, y por eso necesariamente necesitamos ir a un juicio. Claro. Porque tenemos teorías de clase distintas, y la única forma de dilucidar cuál es la verdad es por medio de un juicio y no por medio de un sobreseimiento. Si no hubiera contradicción en los hechos, pero los hay, si no hubiera contradicción en la prueba, pero la hay, estaríamos todos de acuerdo y nadie estaría discutiendo esta situación, y tampoco un juez de juicio hubiera anulado una sentencia. Claro. Evidentemente, la insuficiencia probatoria de la sentencia, o sea, hace que esta se caiga. Bien. Porque no está sostenido, los hechos que se declaran no están cotejados en prueba. Y eso es necesario. La sentencia de sobreseimiento se tiene que autosustentar. Yo tengo que entender por qué exactamente esta persona es sobreseída. No puede ser sobreseído genéricamente, porque más o menos. Sí. No sé si me seguís. Sí. O sea, exactamente Tiene que haber prueba conducente y una certeza negativa de que el hecho no ocurrió, de que actuó con una causal de justificación en su caso, ¿no? Que no o que la persona no estaba ahí. Claro. Claro, o sea, no, todas esas circunstancias no fueron probadas. Y no existe en la evidencia que fue recolectada hasta hoy que los hechos sean tal como los ha relatado la señora fiscal. Por otro lado, la fiscalía también habla del empuñamiento de cuchillos. También es una cuestión de difícil demostración porque no existe el secuestro de esas armas que mencionan. Solo hay unas fotografías de los cuchillos. Eso es como para... Que a todo esto, por lo menos así muy, te lo digo desde la ignorancia mía, ¿no? Pero en el momento me acuerdo que la descripción de lo que pasó fue, estaban comiendo un asado. Claro, y sí, por eso tenían los cuchillos, porque estaban comiendo un asado en su propia casa. Claro. Bien. Eso es una situación que no fue negada tampoco en el transcurso del expediente, ni en el transcurso de la audiencia. No así que se hayan empuñado en contra del señor Lamadrid, que no tiene un solo rasguño, no tiene un signo de forcejeo, no tiene ninguna prueba ni en su cuerpo ni en ningún otro lado para aducir que él fue agredido. Sí. La agresión ilegítima no existe físicamente hablando. Es una potencialidad, es una probabilidad que evaluó el fiscal. ¿Sí? Porque ninguna de la prueba indica... El señor Lamadrid ya se ha agredido. Y otra cosa importante, si las circunstancias hubieran sido de otra manera, entiendo que el herido debería haber sido Lamadrid. Y la única persona sana, salva y viva y sin signos de ninguna lesión en el transcurso de ese momento es Lamadrid. Y del otro lado tenemos un fallecido y un herido de bala. Bueno, entonces yo creo que estas cuestiones son importantes para tener en cuenta a la hora de tener verosimilitud del hecho, ¿no? Porque la única persona sana y salva es la que está armada, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, con estos argumentos y otros que también se plantearon, en impugnación el juez terminó resolviendo la nulidad de la sentencia de sobreseimiento. Eso es lo que es importante para nosotros. No solo para... Primero porque hay que... siempre son difíciles estas causas y es necesario estar como... litigándolas bastante, y también para evidenciar que la falta de una defensa técnica podría haber dejado en libertad a este hombre. ¿Sí? Sí, sí, claro. La falta de una querella podría haber dejado en libertad. O sea, si fuera por fiscalía, este si fuera por fiscalía ya por está libre de culpa de calumnia. Lo que digo es que si la querella no hubiera impugnado, ¿no? Si la víctima no hubiera contado con un abogado, ¿no? Esta sentencia nunca hubiera sido anulada. Claro. Sin embargo, es una sentencia viciada de nulidad, ¿no? Bien. El control de legalidad también le corresponde a los jueces. Por eso esta sentencia vuelve al... tiene que ser dictada nuevamente. Pero bueno, todo esto es importante resaltar porque pensemos... la cantidad de personas que no tienen acceso. A una querella, en este caso una querella, no una defensa, no una querella, como víctima, la cantidad de víctimas que no pueden impulsar los procesos y la cantidad de injusticias que eso podría generar, como hubiera sido en este caso si no se hubiera contado en realidad con la posibilidad de estar querellando y impulsando la causa desde el lugar individual. Y otra cosa que es importante, me parece resaltar, es que el tratamiento que se le da a esta causa es como si fuera, no sé cómo decirlo, pero no se está haciendo hincapié en que en realidad estamos hablando dentro de un procedimiento policial. No se está haciendo hincapié que cualquier causa en donde está involucrada el Ministerio de Seguridad, donde tiene a las personas bajo resguardo, bajo custodia, que es en los procedimientos que el Estado debe custodiar la vida y la integridad física de las personas en un procedimiento, sí. Toda muerte en estas circunstancias es una muerte potencialmente ilícita, porque así lo dice el derecho internacional, derechos humanos. O sea, es una muerte potencialmente ilícita y ese es el tratamiento que se le debió dar. No dejar de investigar, todo lo contrario de lo que hay que hacer. Claro. Cuando vos tenés una muerte potencialmente ilícita y una responsabilidad del Estado, más allá de la cuestión particular de la Madrid, ¿no? Vos tenés que agotar todas las vías de investigación que puedas por las características del delito. Pues no estamos hablando de un delito cualquiera de dos personas X. Estamos hablando de un allanamiento, de un procedimiento policial a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y bajo las órdenes de la Fiscalía y con casi media docena de oficiales. Entonces, obviamente, podríamos pensar cómo fue ese procedimiento realizado. ¿Por qué la Madrid llegó a estar, como él dice, o como dice la Fiscalía, en esa circunstancia atrapado entre dos personas cuando había muchos más policías que podrían haber, de alguna manera, resguardado el procedimiento? ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿qué parte no estuvo bien y evidentemente o no se le pidió el apoyo necesario, o se actuó de una forma impulsiva, o se expuso a un riesgo innecesario el señor Lamadrid? No sé qué pretende la Fiscalía con el sobreseimiento, porque tampoco nos quedó claro a nosotros, como querellantes, así como tampoco le quedó claro al juez de revisión. Eso es lo importante, que carece de fundamentos fácticos y jurídicos el sobreseimiento que confirma el juez de garantías Gangarrosa y solicitado por la Fiscalía. Bueno, eso es más o menos, y no hay mucho más porque voy a redundar en el asunto. Pero bueno, eso sería las circunstancias de hoy. Bueno, y lo importante que es también por ahí empezar a tener este espacio, por ejemplo, que ustedes brindan, para empezar a hablar de otra cosa, ¿no? Porque si no siempre queda la palabra, por decirlo de alguna manera, de los medios masivos de comunicación o la palabra que puede tener, en este caso, el Poder Judicial o las notas que pueden sacar desde prensa del Poder Judicial. Y es interesante contar con otras voces, ¿no? Y otros discursos que justamente se contraponen a lo propuesto por la Fiscalía, ¿no? Y a lo decidido en primer lugar por el señor juez de garantías. No, y además también pensaba, te escuchaba esto que marcás, de, bueno, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido pensar en la responsabilidad que tiene el Estado cuando hace un operativo de este tipo de resguardar la integridad de la gente. No son dos particulares que uno mata a otro, ¿no? Sino que hay una responsabilidad del Estado. Pensaba en el caso de Tino John, mira, me vino que desgraciadamente, lamentablemente, fue para atrás, ¿no? Pero esto de que hay una responsabilidad que el Estado no puede eludir, que tiene que investigar a fondo, a ver cómo sus agentes están llevando a cabo esos operativos, cuando además terminan con una muerte, digamos. Sí. El desenlace esta característica, pues, el desenlace es una brutalidad, la verdad. Es un desenlace terrible. Yo no puedo ir a hacer un allanamiento y terminar con una persona muerta y un herido. Sí, tenés el Estado tiene todas los dispositivos, toda la fuerza, un montón de personal armado y demás, y no logra el cometido de detener a esa persona. No recuerdo con cuál era la orden qué decía la orden de allanamiento, sino que termina matando a una persona. O sea, visto desde un lugar, es una cosa terrible para el propio Estado, digo, ¿no? Siempre es terrible que una persona se muera, y nosotros que estamos de este lado siempre nos parece horripilante este accionar, pero digo, para el Estado mismo tendría que decir, para, che, acá algo no funcionó, algo estamos haciendo mal. Bueno, nada, por ahí peco de ingenuo, suena muy tarado lo que digo, pero digo, está bueno también es la reparar bien, en esas cosas. Bueno, sabemos que lo difícil que es la situación siempre cuando está el Ministerio de Seguridad. Sabemos que la policía goza de una protección, si queremos, diferente, porque es así, o sea, necesariamente así. Y es habitual que pase también. Ya vos misma me recordaste el de Tino John, también podríamos recordar otros, ¿no? casos que son de difíciles de llevar adelante, ¿no? Bueno, eso, por ahora lo importante es que la causa sigue su curso por el momento, a la espera de una nueva resolución por parte de Gangarrosa, el señor juez Víctor Gangarrosa. Bueno, Maxi, quedamos en contacto y quedamos atentos a, bueno, a cómo siga esto. El micrófono está abierto siempre para que nos cuentes. Para nosotros es necesario como sociedad enterarnos de qué pasa con nuestros vecinos y con las fuerzas de seguridad. Así que, nada, te agradecemos un montón esta comunicación. Y bueno, no, seguro nos vamos a estar encontrando en algún otro momento. Dale, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nada, les mando un abrazo y que anden bien. Dale, gracias, otro abrazo para vos. Bueno, ay, qué fuerte todo, qué fuerte. Bueno, ojalá podamos conversar en algún momento también con integrantes de la familia de Juan Carlos Villa, allá de la Rinconada y Nalef. Y no quiero irme, quedan 10 minutos, o sea, queda nada. Pero a ver si hay alguna convocatoria para leer ya, si no, quedará para el... Acá... Sí, acaban de enviar una, por aquí. Dice, gente, el sábado este grosso da un taller por Bolsón. Imperdible, todos los que formen parte tienen descuento a la peña de la noche pagando una entrada de 5.000 pesos. Dice, seminarios de danzas folclóricas de Omar Silva, de la banda Santiago del Estero. El taller es este sábado 22 a las 10 horas, es danza y zapateo. Y a las 12 horas, bombo, malambo, bombo, dice. No sé. Bombo, malambo, bombo. Qué lindo. Valor de cada taller, 15.000. Dos talleres por 25.000. Precio promocional hasta el 15 de noviembre. Lugar Casa del Bicentenario en el Bolsón. ¿Y dónde te inscribís? ¿Hay algo para inscribirte o no, o es sin inscripción? Es decir... Claro, no mandaron números. Pero bueno, va a ser en la Casa del Bicentenario, supongo que es acercándose o llamando ahí, capaz alguna data hay. Si no, bueno, ahí les compas que compartieron, si tienen algún contacto o algo. Bueno, y nos quedó pendiente algo que de lo que queríamos hablar, de los 16 meses de desaparición de Luciana Muñoz Aguerre ahí en Neuquén, en la provincia de Neuquén, que hubo movilizaciones. Si vos lo buscás, te va a pasar lo que me pasó a mí. Lo busqué, lo googleé, lo puse no sé cuántas veces y no encontré nada. Hay un silencio total. Si no fuera por Mujeres en Libertad, que es una grupa que está acompañando, por el gremio ATEN de allá de Neuquén, que está también acompañando, una no se entera de nada. Pero hay que hurgar bajo las piedras para que tener información sobre esto. Los grandes medios... silenciados totalmente. Lo mismo pasa con la situación de Alexandra Savio, esta mamá que allá en septiembre, creo que fue de este año, le fue arrebatado el niño, el peque. Ya llevan 200 días, no recuerdo cuántos, sin poder ver a su hijo. Bueno, ella también está enfrentando toda una situación judicial. Pero vos buscás en los medios y ponés y googleás una vez y dos y tres y no te encontrás con nada. Hay un silencio de parte del poder enorme. Así que nos quedan esos dos temas para próximas Territorios en Resistencia. Y nos despedimos porque viene Rapsudaka, ¿no, NASA? Sí, aquí están los cumpas preparando todo. Calentando motores para salir. Bueno, gracias, NASA. Buenísimo, lindo el programa hoy. Bueno, gracias a vos y a toda la gente que hace el programa también desde el otro lado. El miércoles nos encontramos. Me trajo aquí. No puedo volver. Comprendí la inmensidad. Ya no existe. Thank you. Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu.